Yo vi el del señor Amado. Ajá. Igual también es lo mismo. O sea, es lo mismo. Tiene la malla y es un panel de ¿las paredes? Sí. Por ejemplo, cuando los edificios están unidos los unos con los otros, tienen esta parte. O sea, sí tienen una separación, pero es únicamente malla y es panel. Y también, ¿sabes dónde lo veo? En el edificio que está enfrente de la tienda de Carlos. Si te das cuenta, ese también se está separando. Y también es lo mismo, tienen una malla y tienen el panel de UNICEF. Es que nada más las paramos así, rápido. Y es la malla. Para parar, por ejemplo, su departamento, fue lo que hicieron. Si se da cuenta el techo de que es de techo. Sí, bueno, uh-huh. Nada más. Entonces, por eso están las traves. Por eso están las traves. O sea, que lo hayan hecho bien, no creo. No. Nada no, más las pararon. No, bueno, para saber los planos, de hecho, dicen que esto no tiene blocks, sino es un vaciado de cemento. Sí. O sea, hicieron un vaciado de cemento. No es colado, es concreto. No hay tabique. No hay tabique. Por eso las paredes son muy duras. Son muy duras, es muy difícil clavar un clavo, porque es un vaciado de concreto. Con no es ladrillo, no es. No, por eso digo que no es ladrillo.